Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Esencia Retro 80, educando oídos. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Hola, hola, muy buenas noches amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente, esto es Esencia Retro 80 y como todos los viernes amigos, nos volvemos a reencontrar en una noche bastante fresca, bastante cálida, como siempre decimos, casi casi especial para escuchar buena música a partir de este momento, en el comienzo de este fin de semana largo, así que bueno, desde este minuto están todos invitados para compartir, como ya todos nos conocen, un excelente resumen que tenemos para este viernes 4 de diciembre, primer viernes de ya de este último mes de este 2020. Así que bueno, por suerte ya se va terminando, amigos. Así que bienvenidos a todos, Bueno, voy a saludar aquí a mi amigo, a mi compañero de todo el año, Damián Espadea. Hola Dami, ¿cómo te va? Buenas noches. Como siempre, preparando todo para tener un excelente programa. Así que bueno, aquí está Damián a full en lo que tiene que ver operación técnica y musicalización. Quien les habla en la conducción, Néstor Soto, para todas nuestras amigas y amigos que ya nos conocen ya desde hace un tiempo a esta parte. Quinta temporada aquí para Esencia Retro 80 a través de Vox 102.9. Hoy programa número 192 para Esencia, así que seguimos remando como corresponde aquí, haciendo nuestro esfuerzo, haciendo lo que nos gusta. Así que bueno, hoy prometemos como siempre un programa más que interesante con intérpretes variados, como ya los tenemos acostumbrados. Así que bueno, intérpretes exquisitos para escuchar hoy. También temas con bastante fuerza, con mucho ritmo. Como siempre comentamos, intentar mantener la mayor temperatura musical, amigos. Así que bueno, a no perdérselos. Aquellos que ya, como siempre, están terminando de cenar, quizás a esta hora, o por qué no, durante la cena. Ahí nosotros, si se animan, si tienen ganas, los acompañamos ahí de fondo con un poco de buena música, Bueno, vamos a comentar aquí las redes, las alternativas para que nos puedan acompañar. www.fmradiobox.com, aquí nuestro link de la radio. También nuestra aplicación para descargar, como ya todo el mundo sabe. Radio Vox 102.9 FM, ahí para escucharnos más cómodo a través del celu, Bueno, también recuerden que estamos compartiendo nuestro audio en nuestra fanpage, para aquellos que todavía no la tienen. En Facebook, por supuesto, nos buscan como Esencia R80 y ahí se van a encontrar con el audio de este momento y esperemos durante todo el programa. También estamos intentando ahí compartir el audio en nuestro Facebook, en este caso para toda la gente amiga que nos suele acompañar de buena forma. Así que bueno, ahí también nuestro audio en Facebook. Así que para toda la gente que ya nos empezó a acompañar desde este minuto. Bueno, también nuestro WhatsApp, el 11-6400-7047, ya para nuestros amigos que quizás no se animen a mandar alguna nota de audio, o quizás para si tienen ganas de pedir algún tema que quizás hace rato no escuchan. Bueno, ahí está nuestro WhatsApp, vamos a repetir: 11-6400-7047, amigos. Así que dale, animate. Quizás está bueno para que nos comente desde dónde nos estás escuchando. Y a través de dónde, si desde la página, desde el link, desde la aplicación, estaría bueno para tener una referencia desde donde nos escuchan nuestros amigos, ¿eh? Esencia Retro 80. Bueno, y ahí sigue sonando el gran Billy Ocean, que hacía rato no lo teníamos con Caribbean Queen, ¿eh? Así que un temazo, un caño que hemos conocido allá por el año 84, así que bueno, ¿eh? Ahí sigue sonando Billy Ocean. Bueno, amigos, 20 minutos, no perdemos más tiempo, ya vamos con nuestro primer bloque de Esencia Retro 80, donde vamos a comenzar escuchando a la exquisita Sharon Reed, pegadito, un tema muy especial de este músico de principios de los 80, estamos hablando de Carl Carlton, y cerramos el bloque con BBQ Band. Esencia Retro 80, viernes 22 horas, por Vox FM. We'll be right back. Esencia Retro 80. Conducción: Néstor Soto. Esencia Retro 80. Todos los hits de la década dorada. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Just a spy. Comunicate con Radio Box al 11 6400 7047. Esencia Retro 80, viernes 22 horas por Vox FM. En Facebook como Esencia R80. somewhere really special. From what I heard them say, the music that they play is nothing like you ever heard before. Once you get to dancing, you can't stop your feet, 'cause the rhythm keeps in time. What you say now? Anyway or not, it's only up the street. Everybody's dancing and everybody's on the beat. I'm begging you now, it's where we want to be. Everybody's dancing and everybody's on the beat. Are you ready or not? It's only up the street. Everybody's dancing and everybody's on the beat. Are you ready or not? It's only up the street. Everybody's dancing and everybody's on the beat. I'm begging you now, it's where we want to be. Everybody's dancing. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales, Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Con posturas en taller propio, más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí. Excelencia en helados artesanales. Artí. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Esencia Retro 80. Todos los hits de la década dorada. .22:42, amigos, ahí quedó atrás nuestro primer bloque en Esencia Retro 80. Recuerden, hasta la medianoche los vamos a estar acompañando como ya casi casi un clásico aquí en Box 102.9. Bueno, queremos saludar ahí a gente que nos está acompañando, gente amiga, por supuesto. Saludar a Gonzalo de Boedo, así que gracias por estar ahí del otro lado. En minutitos va a salir un tema de Rod Stewart, como lo pidió Gonza, así que bueno, saludos. También queremos saludar a nuestro amigo Fernando Romano, que nos está acompañando, Fer, un amigo de fierro, aquí acompañándonos todos los viernes desde el interior aquí de nuestro país, Ahí tenemos si nos estás escuchando, ahí que tenemos el programa del viernes pasado. Así que Fer, prepárate que mañana te lo vamos a estar enviando, Bueno, también queríamos comentar para aquellos que nos escuchan por primera vez. Nos pueden buscar también en Facebook, nuestra fanpage como Esencia R80. Y ahí se van a encontrar en estos momentos con todo el audio de este programa, Vamos a recordar nuestro link aquí de Radio Box, www.fmradiobox, para que nos puedan acompañar de manera ininterrumpida y por supuesto con un excelente sonido a través de nuestro link. Nuestra aplicación también, Radio Box 102.9 FM, para que también se animen, si es que todavía tienen, esperemos que sí, memoria en el celu, para descargar, como todos ya saben, ¿eh? También vamos a repetir nuestro WhatsApp, el 11 6470 47, ¿eh? Bueno, ahí quedó atrás entonces, como bien comentamos, nuestro primer bloque con bastante ritmo, donde arrancamos con música de principio de los 80, ya para aquellos que no conocen, una característica de nuestro programa, donde estuvimos escuchando a Sharon Reed, pegadito Carl Carlton, un tema muy pero muy exquisito para nosotros, y cerramos el bloque con B.B. Cuban, también un tema del año 1981, On The Beat. 22:45 minutos, entonces vamos con nuestro segundo bloque, amigos. Vamos a estar escuchando a Billy Ocean, Rod Stewart, y cerramos el bloque con la alemana Nina Hagen. De Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9.

así que atrás ha quedado nuestra primera hora. Todavía nos queda mucha música para seguir compartiendo con ustedes, amigos, ¿eh? Así que a no moverse. Bueno, como siempre, vamos a tener más adelante, en el segundo bloque, nuestro clásico ya de baladas, como venimos manteniendo y disfrutando cada viernes aquí en nuestro programa. Así que también es un, nosotros decimos que es un clásico aquí en Esencia, donde intentamos no olvidar aquellos temas quizás más tranqui, temas lentos de la época. Así que bueno, tenemos también nuestro corazoncito ahí en las baladas. Así que bueno, promediando más o menos las 11:30 de la noche, vamos a estar disfrutando buena música en lo que tiene que ver con los lentos, ¿eh? Bueno, también queremos saludar a nuestro amigo Eduardo Tanito Rossi. Así que, amigos, si estás ahí, te mandamos aquí saludos de quienes hacemos el programa. Así que espero te encuentres bien. También queremos agradecer a nuestros amigos auspiciantes que siempre nos están apoyando. Y bueno, gracias a ellos hacen que este programa también, como siempre comentamos, pueda seguir saliendo todas las semanas, ¿eh? Así que ahí van los saludos para nuestros amigos, como por ejemplo para Leo de Pizzería Cuenca, esas excelentes empanadas y pizzas que nos acerca siempre. También queremos saludar a Marcelo de Arti, de Heladerías Arti. Ahí también para la gente de Provenzano Multiespacio. Así que bueno, gente que nos viene acompañando ya desde bastante tiempo, Mientras siguen sonando de fondo los exquisitos Delegation, disfrutando buena música también, porque no, de cortina, de fondo. Así que bueno, es la intención no perder tiempo y disfrutar a full esa música que, como siempre comentamos aquí en nuestro programa, supimos conocer y disfrutar allá durante nuestra adolescencia. Vamos entonces, amigos, próximo bloque aquí en Esencia Retro 80, siendo las 23:05 minutos. Bloque sorpresa para disfrutar con muy buen ritmo. Get it on, bag of gold. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Play a game that isn't fair. Cuando se trata de pizzas y empanadas XL, hablamos de Cuenca Quilmes. Lo mejor en pizzas, tartas y empanadas XL. Más de 20 gustos. Pizza a la piedra y al molde. Consultar por promos al mediodía. Cuenca Quilmes. Ubícanos en Rodolfo López 857. Más de 25 años de experiencia avalan nuestros productos con la mejor calidad. Pedidos por WhatsApp al 11-26-66-3640. Comunicate también a nuestra línea alternativa marcando el 15-26-66-3640. Cuenca, lo mejor en pizzas y empanadas XL. Ubícanos en Rodolfo López 857 de la ciudad de Quilmes. Cuenca, lo mejor en pizzas y empanadas. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales. Provenzano Multiespacio, ya es un clásico en nuestra ciudad. Y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí. Excelencia en helados artesanales. Artí. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Minutos, amigos, seguimos aquí desde los estudios de Vox, la ciudad de Quilmes, transitando Esencia R80. Recuerden, todos los viernes a partir de las 22 horas los vamos a estar acompañando con el mejor resumen semanal de lo que nos ha dejado la década dorada. Así que, como ya todos saben, están todos invitados, Por supuesto, lo vamos a estar acompañando hasta pasaditas algunos minutos de la medianoche. Así que todavía nos queda un buen rato para seguir disfrutando. Bueno, por supuesto, queremos agradecer a toda la gente que nos está acompañando desde principio de programa. Ahí se nos cortó nuestro audio en la fanpage, así que volvimos hace minutos nada más a conectar de nuevo. Así que bueno, ténganos paciencia, estamos acá, no nos fuimos. Bueno, y hablando de que estamos acá, vamos a aprovechar para saludar a gente amiga. Queremos agradecer y saludar a María Sol, si estás por ahí. María, gracias por tu mensaje aquí en la para la radio. Así que bueno, esperemos que estés disfrutando de toda esta música que hemos elegido para este viernes, primer viernes de diciembre. Así que bueno, María, gracias por estar ahí, También queremos saludar a nuestro amigo Eric, ahí de la ciudad de ahí de San Francisco Solano. Hoy anduvimos por ahí por su negocio, así que Eric, gracias por estar ahí, amigo, del otro lado. Saludos ahí para vos, para la familia. Y bueno, esperemos que también, como recién dije, estés disfrutando de la música que tenemos para este viernes, Bueno, y también queremos saludar a toda la gente que nos acompaña, por supuesto, de aire, de lo que es la radio clásica aquí en la zona de Quilmes y todos los alrededores. Así que con muy buena llegada, con muy buen alcance. Así que también para la gente amiga que nos acompaña y quizás no tenemos registros, también van los saludos para todos ellos. Bueno, antes de ir a nuestro bloque de estas tres excelentes baladas que tenemos para esta noche, www.fmradiobox.com, ahí nuestro ya conocido link. También nuestra aplicación para que nos puedan también acompañar, Radio Box 102.9 FM. Bueno, si ahí no nos volvimos a reconectar, así que también tiramos la alternativa de nuestra fanpage para acompañarnos con el audio de toda la música. Nos buscan en Facebook como Esencia R80 y ahí también nos van a poder acompañar de esa manera. Bueno, y por último también vamos a compartir nuestro WhatsApp, el 11 6470 47, ahí nuestro WhatsApp amigo, para que se animen, quizás, como siempre decimos, a mandar alguna nota de audio para decir desde dónde nos escuchan, si hace muchos que nos conocen o no. Así que bueno, ahí para compartir alguna curiosidad aquí con toda la gente amiga. Vamos entonces, amigos, casi 23, 25 minutos, próximo bloque, donde vamos a bajar un poquito, como siempre estamos acostumbrados a comentar. Vamos a bajar un poquito el ritmo de la música y vamos a estar disfrutando en estas baladas David Bowie, Rod Stewart, y cerramos el bloque con el excelente Paul Carrack. Thank you. Esencia Retro 80, educando oídos. fmradiobox.com. Yeah! desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Esencia Retro 80. Been going on. How long has this been going on? Well, your friends with their fancy persuasion, going in, that's part of a scheme. I can't help but have my suspicion, but I ain't quite as dumb as I seem. You said you never intended. I've seen in this way, but there ain't any use pretending it could happen to us any day. How long has this been going on? How long has this been going on? You said you never intended to break. Esencia Retro 80. Fieles al estilo que nos identifica. What would you do without music? Where would you be without a song? I don't know. What would you do without your music? Where would you be without song? How would you feel without your music? What would you do without song? People often ask me, can I climb a mountain top? I say, yes, I can. Hola, Radio Box, ¿cómo andan ustedes? Me alegro mucho escuchar a radio. Hoy acá en el Polo Norte, junto a Papá Noel, preparando todos los juguetes. Así que bueno, muy buena la radio, muy bueno el programa y felicitaciones al operador, no sé cómo se llama, el pulpo, pues el origen, y nada, abrazo grande y sigan así. Y papá Noel quiere mandar un saludo, a ver. ¡Oh! ¡Feliz Navidad! Excelente, amigos, el saludo que hemos recibido aquí para la gente de Esencia Retro 80. Así que muchísimas gracias, amigo. Vamos a dejar ahí en suspenso ese mensaje. Muy, pero muy bueno, ¿eh? Bueno, ahí atrás quedó nuestro bloque característico aquí de Esencia Retro 80, donde estuvimos escuchando a David Bowie, el Duque Blanco. Rod Stewart salió y cerramos el bloque con Paul Carrack. Así que ahí quedaron atrás nuestras baladas que hemos elegido para el día de hoy, aquí hoy viernes, ya casi terminando este viernes 4 de diciembre, así que ya entrando en el último mes de este año tan duro, tan particular. Así que bueno, nosotros aquí, como cada viernes, a partir de las 22 horas, seguimos remándola, amigos, como corresponde, y trayendo buena música para compartir como cada semana, ¿eh? Bueno, vamos a compartir nuestras alternativas para aquellos que quizás se enganchan hace un rato nada más. Todavía nos queda un poco más de música para seguir compartiendo. www.fmradiobox.com, ahí está nuestro link de nuestra radio. También para escucharnos a través de la app. Radio Box 102.9 FM para que nos puedan acompañar con el celu. Ahí quizás para no molestar algún auricular, para subir el volumen. Así que bueno, ahí tienen para descargar si todavía no tienen el loguito grabado en su celular. Mientras sigue sonando de fondo D-Train, un tema bastante particular, característico aquí en Esencia Retro 80. También estamos compartiendo nuestro audio para aquellos que quizás todavía no conocen nuestra fanpage. Nos buscan en Facebook como Esencia R80 y se van a encontrar con el audio como cada viernes aquí en nuestra página, ¿no? Así que aparte de todas las curiosidades que tenemos para compartir, toda la música, lo que sabemos escuchar ya desde un tiempo a esta parte, bueno, lo van a encontrar en nuestra página. Y también estamos compartiendo nuestro audio en Facebook para toda la gente amiga, así que bueno, ahí le estamos dando pelea para que Facebook no nos corte y podamos seguir también agregando estas dos alternativas para que llegue la música del programa del día de hoy. ¿Eh? 23:47 minutos, 17 grados la temperatura para una noche fresca, pero linda a la vez. Así que bueno, se puede disfrutar la noche para aquellos que quizás de a poco la gente empieza a salir un viernes a la noche. Así que ya tenemos más o menos registros y estuvimos viendo que desde el viernes pasado ya algunos boliches están abriendo a modo de restaurante, como para poder cenar algo tranqui y después escuchar algo de música. Así que bueno, de a poquito, con protocolos, por supuesto, quiere acomodarse, quizás ir normalizándose el tema de las salidas de los findes a diferentes lugares. Así que bueno, nosotros, por supuesto, le seguimos haciendo compañía hasta pasada las medianoche. Así que próximo bloque para Esencia Retro 80. Vamos a estar comenzando el mismo con los One Chan. Pegadito va a salir Devo, esta banda americana tan particular en su época, allá a principios de los 80. Y cerramos el bloque con estos tres muchachos de Police. We'll be right back.

Esencia Retro 80. Viernes 22 horas por Vox FM. Minutos, amigos, todavía estamos acá, no nos fuimos, así que Esencia Retro 80, recuerden, amigos, todos los viernes a partir de las 22 horas los vamos a estar acompañando con el mejor resumen semanal que traemos para compartir y disfrutar aquí en los estudios de Vox 102.9. Bueno, casi ya llegando al final de nuestro programa del día de hoy, pero todavía nos queda un bloque más para disfrutar con la gente que nos está acompañando. Ahí veíamos algunos amigos más conectados, así que bueno, justo se volvió a interrumpir el audio que compartimos a través de nuestra fanpage. Pero bueno, ahí estamos insistiendo y nos volvimos a reconectar, así que bueno, no nos van a vencer tan fácil. Por eso siempre recalcamos nuestro link aquí en Vox, www.fmradiovox, y también la buena alternativa de la aplicación para descargar, Radio Vox 102.9 FM. Bueno, como decíamos recién, ahí teníamos gente amiga conectada, así que queremos agradecer y saludar. Por ahí andaba Cris Palacios acompañándonos, también nuestro amigo Ricardo Cristaldo, así que ahí uno de los baluartes de Las Ganas. Así que bueno, saludamos ahí a la gente de Las Ganas, el equipo de fútbol. Así que bueno, todavía nos queda un bloquecito más para nuestros amigos que andan por ahí de una forma u otra haciéndonos el aguante, así que no se vayan, Bueno, vamos entonces, Damián Espadea, aquí nuestro amigo, operación técnica y musicalización, quien les habla en la conducción, Néstor Soto. Así que comenzamos entonces, amigos, nuestro último bloque de Esencia Retro. I wanna know who left my footsteps. I wanna know who left my footsteps. I wanna know who left my footsteps. Bueno, amigos, ahí estamos terminando de disfrutar nuestro último bloque con los AC/DC. Hacía rato que nos sonaban aquí estos legendarios rock and rolleros. Así que bueno, hasta aquí hemos llegado. Esencia Retro 80 los ha acompañado durante estas dos horas. Y bueno, espero que hayan pasado de la mejor manera, al igual que nosotros. Operación técnica y musicalización, Damián Espadea, quien les habla, Néstor Soto. Así que bueno, los estamos despidiendo en este comienzo de fin de semana largo. Bueno, y nos volvemos a reencontrar, si Dios quiere, el próximo viernes a partir de las 22 horas. Y bueno, lo dejamos con un tema del gran Phil Collins. Así que a cuidarse, amigos. Chau, chau.